Jueves 22 de diciembre. La multiforme sabiduría de Dios. Más temprano en el libro de Job, en medio de los vaivenes de los personajes, Elifaz Temanita le dijo a Job: «Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos». Job capítulo 22, verso 3. Esta es una pregunta muy irónica, dado lo que sabemos acerca de lo que sucedía en el cielo detrás de la escena. Sí, era un placer para Dios que Job fuera justo, y era una ganancia para él que Job viviera en forma perfecta. Y esto es cierto no solo con Job, lo mismo vale para todos los que dicen ser seguidores de Dios. Escucha Mateo capítulo 5, verso 16. ¿De qué modo estas palabras ayudan a responder la pregunta que le disparó Elifaz a Job? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El problema inmediato en el libro de Job era: ¿sería Job fiel? Satanás dijo que no. Dios dijo que sí. La fidelidad de Job entonces era decididamente una ventaja para Dios, por lo menos en esta batalla específica con Satanás. Pero esta historia es apenas un microcosmos de problemas mayores. El mensaje del primer ángel nos dice en parte, comillas, «Dad gloria a Dios», cierre de comillas, Apocalipsis capítulo 14, verso 7, y Jesús explicó, en Mateo capítulo 5, verso 16, que por nuestras buenas obras podemos dar gloria a Dios. Esto es lo que hizo Job, y es lo que podemos hacer nosotros también. Escuche Efesios capítulo 3, verso 10. ¿De qué forma se expresa aquí el principio revelado en el libro de Job, pero en menor escala? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo que vemos en este texto y en el libro de Job son expresiones del hecho de que Dios está actuando en la vida de sus seguidores para transformarlas, para su gloria, a su propia imagen. Comillas, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Deseado de todas las gentes, página 625. La vida de Job fue un ejemplo de cómo los seres humanos pueden revelar estos principios aun cuando Job haya vivido hace muchos miles de años. El pueblo de Dios en cada época tiene también el privilegio de vivir su vida de la misma manera. ¿Qué hay en tu vida que trae gloria a Dios? ¿Qué dice tu respuesta acerca de ti mismo, de cómo vives y qué cambios puede que necesites hacer?